da que te vienen dando, da que te vienen dando. El encanto. Llegó la hora del pez, ahora sí, abran paso. Me ilusionó como un niño, esa que fue mi mujer, me hizo creer tantas cosas. El amor era tan lindo, como sale en la novela, siempre termina feliz. El amor era tan lindo, como sale en la novela, siempre termina feliz. Me enamoré como un loco, y ese fue mi punto débil, vaya que esa su maldad. Y sé como dice el dicho, dándole te va a nadar. Y le di primero, porque quien da primero da dos veces. Al ti, mi amiguito, te dando, si te va a nadar. Te van a dar.